Ese ha sido el llamado permanente de la conferencia episcopal que antes de ayer pues se expresó a través de la voz del señor cardenal, pues llamando a que este proceso electoral sea realmente un proceso pedagógico sobre la democracia. Entonces pues resulta lamentable que se den hechos de violencia en el marco de este proceso. Pues reiteramos el llamado a que todos los actores políticos y la ciudadanía en general, pues viva estos días en un clima de serenidad, de diálogo, de encuentro, de reflexión sobre los grandes problemas del país, que es en definitiva lo que nos debe interesar a todos, el poder responder a las necesidades del pueblo, y para eso es necesario pues el concurso de todos los venezolanos.